sentimientos. La gente empieza a gozar cuando se pone a escuchar cada palabra que te regalan las canciones. Hoy brindo por el placer de cada día aprender a enamorarme del arte que alegra corazones. Hoy canto a la luna, el sol, las estrellas, cantando la noche se pone más bella. Cantar con el con la emoción más pura. Hoy nos juntamos los tres en un divino ritual para que el mundo sepa lo bueno se comparte. No hay límite ni final, es un momento especial. Tenemos la bendición más hermosa de cantar.